momento te ofrezco traición y cocos. Las cabezas de los reyes olvidados se susurran secretos. Vete al palacio, tienes que aparecer. Hay que matar el tiempo. Me aseguras que Suiza tiene un reverso tenebroso.